Listo. Bueno, buenos días. Hoy es 5 de febrero del 2021. Son las 10 y 23 de la mañana. Nos encontramos en la vereda del Cerro de Santa Elena, en la casa de Luis Enrique Ateortúa Ríos y Carmen Emilia Sánchez Sánchez, en la finca El Edén en Primavera. Vamos a hacer una entrevista para el proyecto Raíces, Cultura Silletera, que es el repositorio digital que estamos haciendo en respuesta al Plan Especial de Salvaguardia de la Cultura Silletera, entendiendo la importancia que implica guardar la memoria y los recuerdos de los portadores de este territorio. Entonces, don Luis, doña Carmen, nos acompañan también Jenny Incapié, gestora y bailarina cultural del territorio, y nos acompaña Juan Guillermo Romero, y yo soy Carlos Andrés Orozco. Juan Guillermo es comunicador, yo soy historiador, trabajamos en el equipo de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín, y somos los encargados de registrar esta memoria. Entonces, don Luis, muy buenos días, le voy a pedir que me diga el nombre completo con los apellidos y su fecha de nacimiento. Yo soy Luis Enrique Ateortúa Ríos. Nací hace 83 años, el 15 de agosto de 1937. Muy bien, don Luis, muchas gracias. Usted nos autoriza el día de hoy para que hagamos la grabación de audio y de video para el proyecto de Raíces. Sí, con mucho cariño. Ok, entonces vamos a hacer esta grabación, la cual vamos a publicar luego en una página web para que cualquier persona la pueda escuchar en el momento y ver también las imágenes. Don Luis, ¿usted recuerda los abuelos? ¿Cómo se llamaban sus abuelos? Mis abuelos paternos. Sus abuelos paternos. Se llamaban Jesús María Ateortúa y Benedicta Patiño. ¿Recuerda los segundos apellidos? No. Esos eran los paternos. Los y los paternos. Abuelos maternos. Los abuelos maternos se llamaban Basilio Ríos y Serafina Ríos. Muy bien. ¿Usted tiene memoria o recuerda o alguien le contó ellos cómo llegaron a Santa Elena? No sé, porque mi abuelo paterno fue uno de los primeros habitantes de Santa Elena. Y entonces no sé cómo llegaron ellos al cerro. Ya, y pero si de pronto sabía su abuelo qué oficio tenía, qué hacía, cómo se ganaba la vida. Mi abuelo paterno, a la hora de la verdad, era un arriero que llevaba en sus bestias a Medellín carbón de leña, porque cuando eso no existía en ninguna parte de Santa Elena, existía la luz eléctrica. Entonces todo había que hacerlo con carbón de leña. Y asimismo, en Buenos Aires recuerdo yo que era las fincas o las casas mejor de los ricos, pero los ricos no tenían luz eléctrica tampoco. Entonces, con el carbón de leña y la leña rajada, eran el pan nuestro, como se dice, de cada día de ellos allá en Medellín. Ya, y su abuela, la esposa de su abuelo carbonero, ¿hacía algo también? ¿Tenía algún oficio? No. Cuando eso, el oficio de estas abuelas era lavar la ropa. Lavar la ropa. También para la gente. Y hacer de comer. Perfecto. La mazamorra en las arepas. Las arepas. Pero había que entender que las casas de los abuelos en ninguna parte habían baños como lo hay hoy en día. Todo era con base en pozos sépticos. No, ¿cuáles pozos sépticos? Y cuando eso no habían pozos sépticos. Eran letrinas o en el monte. Ya. Don Luis, entonces ya sabemos a qué se dedicaban sus abuelos, sí, paternos. ¿Y sus abuelos maternos tenían otro oficio? ¿Se dedicaban más o menos a lo mismo? La misma cosa, porque cuando eso recuerdo yo que a la abuela le decían que quebraba una piedra lavando la ropa, quebraban una piedra con unos calzoncillos sucios. Porque era dándole golpes a la ropa contra la piedra. Y normalmente los calzoncillos del abuelo eran los más sucios. Entonces, por eso se decía que a la abuela se le conoció más que todo quebrando una piedra con los calzoncillos sucios del abuelo. Y ellos, las dos familias, la abuela paterna y la abuela materna, vivían también en esta vereda del cerro. Vivieron en la vereda el cerro. las dos Cuando familias. eso, recuerdo yo que habían muy pocas casas en el cerro. La una era la de mi abuelo, de mi abuelo materno. La otra de mis abuelos paternos. La otra de Norberto Hincapié. La otra de Daniel Hincapié. Y paré de contar. No habían más casas. Okay. ¿Cuántos hijos tuvo su abuelo paterno? Mi abuelo paterno tuvo a Jesús, Pablo, Ángel María, papá, ¿Cómo se llamaba su papá? Luis Elías, Ateortúa Patiño. Ahí van cuatro. Van cuatro. Las mujeres, muy las mujeres. Clara, Tulia, Lola. Tulia, Lola, Margarita, y yo no me acuerdo de más. Bueno, y la familia materna, o sea, los hermanos de su mamá, ¿cuántos hijos fueron por ese lado? Los abuelos maternos tuvieron a Horacio, Juan de Dios, Alfonso, no me acuerdo de más. Las Y las mujeres. mujeres. Las mujeres eran mamá, Ana, Lucila, Lucila. Lucila, Usted, dígame el nombre de su mamá. mi mamá se llamaba María de los Ángeles Ríos Ríos. Y ahora entonces hablemos de su papá y su mamá. Me repite el nombre de su papá y no sé si usted recuerda si él nació en algún año específico, alguna forma de ubicarlo. Mi papá nació el 12 de enero de 1912. ¿Y cómo se Aquí en llamaba? Santa Elena, con partera. En Santa Elena, con parteras, porque cuando eso era muy difícil, o mejor dicho, prácticamente imposible que hubieran médicos como los hay hoy. Y reconocía qué partera era la del lugar aquí que atendía a las señoras, no. Las señoras las atendía la señora, la esposa de Cayetano Ríos, ¿cómo se llamaba? la esposa de don Cayetano Ríos, que se llamaba Susana Rojas. Susana Rojas. Y había otra partera que se llamaba... Ah, ya no recuerdo. Don Luis, le pregunto, su padre, en algún momento de pronto su padre le contaba a usted historias de la infancia de él, cuando él le tocó por aquí trabajar con el papá o algo. ¿Tiene recuerdos que él le haya contado de su infancia? Sí, señor. ¿Qué recuerda? A mí me ha gustado mucho averiguar los chismes anteriores. Y mi papá fue uno de los que me comentaba su vida, incluyendo hasta el servicio militar que le tocó a él en Sonsón. Entonces, mi papá fue músico, fue obrero de la construcción, fue agricultor, ¿y qué más les cuento? Y su papá también heredó la tradición de ser carbonero, de hacer carbón, y le ayudaba a su abuelo. Claro, claro está, que cuando eso, mejor dicho, era muy distinto a hoy, porque cuando eso había que obedecerle a los abuelos lo que ellos dijeran. Y ambos utilizaron silleta, el abuelo y el papá. No para las flores, sino silleta en general. Sí, mi amor, su papá sí. Silleta. Como herramienta de carga. Papito. Como herramienta de carga. No. Porque cuando eso eran las bestias las que llevaban el mercado a Medellín y traer el mercado de Medellín. Ya. ¿Y su papá cómo se hizo músico? Yo no sé cómo se haría músico. De todas maneras, mi papá fue el mejor lirista que hubo en Santa Elena. Él con Ramón Patiño, su primo, con el Rodolfo Hincapié, con Luis Sepúlveda de Pantanillo, tuvieron un grupo que amenizaban todas las fiestas, de los matrimonios. A mi papá le tocó tocar en Medellín con el Ciego López, que fue un artista finísimo, pero entonces a mi papá le tocó aprenderle muchos temas a esta gente de la Estudiantina López. Ya, y su papá fue a la escuela en la vereda, o nunca fue a la escuela. Nunca fue a la escuela. O sea, pequeño se dedicaba a la agricultura. Cuando eso, no habían escuelas en Santa Elena. Bueno, ¿y su mamá? Papi no dijo que papito fue silletero, mi amor, de los primeros silleteros. Porque me estoy yendo pues como muy atrás tratando de mirar esos antecedentes antes del boom de los silleteros, ¿cierto? Fue silletero. Sí. Entonces ya más o menos tengo idea de su papá, ¿cierto? De dónde proviene y los oficios heredados del abuelo. Mientras que su mamá, siendo de aquí también de la vereda, ¿qué recuerda? No sé si su mamá también, y esas son cosas que usted no le tocó vivir, obvio, sino de pronto si su mamá le contaba algo de su infancia, lo que a ella le tocaba ahí hacer. No, porque es que cuando eso había mucho control sobre todo en las mujeres que no podían comentar nada sin la presencia de su esposo. Claro, sí. Pero usted se sabe la fecha de nacimiento de su papá porque ahorita me la dijo. ¿Se sabe también la de su mamá? No. Ah, ok. No. ¿Y recuerda a ellos cuando se conocieron? ¿Qué momento se acuerda de esa historia? ¿No les contaron nunca? No me comentaron nunca para conocerse papá y mamá. Ok. Bueno, su papá entonces entiendo que fue músico, se dedicaba a la agricultura. Entonces él también comerciaba en la plaza de Cisneros, bajaba con el carbón. ¿O qué le contaron de pronto de su papá? Mi papá no fue a Medellín muchas veces, porque yo recuerdo que cuando yo me fui en 1945, por primera vez a Medellín, entonces en 1957, cuando ya yo me fui a prestar el servicio militar, entonces yo lo llevé a él, a mi papá, a Medellín y le presenté dónde vendía las flores y dónde compraba el mercado, en la plaza de Guayaquil, la antigua plaza de Guayaquil. Bueno, entonces ya hablemos entonces ya de su vida propiamente, y lo que usted empieza a recordar. ¿Usted tiene recuerdos? ¿Usted ha escrito sus memorias? ¿Usted tiene recuerdos de su infancia más o menos desde los cuántos años? Yo no fui niño porque nunca jugué. Porque cuando yo fui a la escuela en 1943, entonces yo fui a la escuela y digo que no fui niño porque nunca jugué. las bolas, los trompos y demás, que cuando eso eran los juegos para nosotros los niños. Entonces yo recogía las bolas que dejaban los muchachitos, los demás compañeros, los pedacitos, cuando se daban un pipo, las bolas estas se quebraban, y entonces yo recogía los pedacitos de las bombas, de las bolas, pero nunca. Don Luis, ¿cuál era esa escuela en la que usted estudió? Quedaba por acá, tenía un nombre. Tenía un nombre que se llamaba la Escuela de Santa Elena, que quedaba en la vereda del Recreo. Hoy es propiedad de los Testigos de Jehová. ¿Y hasta qué edad estudió, o hasta qué grado, perdón? Hasta segundo año de primaria, porque no había más. Y no había más para estudiar. Entonces iba a la escuela y volvía aquí a ayudar en las labores de la casa. ¿Qué sembraba su papá? Mi papá sembraba papitas y maíz sobre todo. Y las flores. ¿Qué flores? ¿Recuerda qué flores sembraban en ese las entonces? Las flores que se sembraban, había que ser muy cuidadosos con eso, porque cuando eso no se vendían, sino los lirios azules, los claveles porcelana, los claveles príncipe, los claveles gaitán, que eran rojos, y pare de contar, porque cuando eso... Recuerdo yo que se le vendían las flores a Julio Mayo, Julio Grajales, el papá de Chane y el papá de José Mayo, que justamente como se le vendían las flores a ellos, yo me acuerdo que había que ayudarles a recogerlas, cortarlas. A recogerlas y cortarlas. Y hacer los ramos para vendérselas a Julio Mayo. Ya como para ir descansando y cerrando el día de hoy, ¿usted recuerda cuándo fue la primera vez o cuándo empezó usted a cargar silleta y se vinculó, digamos, con el tema de los silleteros? Sí, señor. En 1945 bajé por primera vez a Medellín. Carlos, qué pena, le dices sí. Que repita eso. Volvamos otra vez, le voy a hacer la pregunta. ¿Se acuerda cuándo fue la primera vez que llegó a cargar una silleta En 1945 alcé por primera vez una silleta de aquí a Medellín. ¿Y qué llevabas en ella? Llevaba unas florecitas y unas vitoritas y unas coles. Y como me fue bien en ese primer día, entonces ya seguí yendo cada 8 días. O sea que yo soy silletero desde 1945 y no he parado en hacer silletas. Y no sé si alcanzas para terminar, a qué horas tenías que hacer, cómo era la rutina, como si fueras a salir mañana por primera vez a llevar eso, cómo era la... Además, don Luis, porque usted entonces tenía 8 años en ese momento, ¿o qué? Sí, 8 años. Uh-huh. Y bajábamos a pie desde aquí, de la casa que queda más o menos a la casa paterna, que queda más o menos aquí, a unas 3 cuadras de aquí. Y cuando eso... Me acuerdo yo que me recogían en mi casa Francisco Incapié, José Conrado Incapié, para irnos hasta Medellín con las silletas. Y el tarrito de vela. Y el tarrito con la vela, que era el farol obligado. ¿A qué hora salían, pues? Salíamos a las 11 de la noche y llegamos a Medellín a las 5 de la mañana. ¿Por dónde? Por el camino de... ¿Cómo se llamaría ese camino? De la Aguada. La Aguada hasta La Toma, que cuando eso no habían sino los carros de escalera en La Toma, porque ya Buenos Aires era el tranvía u otros carros, buses. Don Luis, ¿y esa rutina hasta cuándo, hasta qué edad la hizo usted? Esta rutina me duró hasta 1957, que me fui a prestar el servicio militar. Precisamente cuando se hizo el primer desfile en Medellín. El primer desfile de silleteros, que me tocó a mí, porque eso fue un sábado cualquiera. Yo no recuerdo la fecha y nadie la recuerda, porque eso fue simplemente Simplemente un desfile que se inventó el papá de Doña Carmen. Se lo ingenió él con un señor, Efraín Soto y Efraín Botero, que era el administrador de la plaza de Guayaquil, el administrador de la plaza de mercado de Guayaquil. Perfecto. Bueno, hasta aquí llevamos poco más de media hora, casi 40 minutos. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha parecido? No sé si quiere que cortemos aquí por hoy para que descanse o continuamos otro pedacito. ¿Qué dirá, mi amor? Usted dice, mi amor, ¿cómo se siente, mi amor? ¿Cómo se siente, don Luis? Lo que pasa es que... Le estoy buscando mucho. Es que yo no me acuerdo muy bien, la memoria me falla, entonces como me falla la memoria por la edad y la enfermedad que tengo, entonces yo no sé si podamos seguir hoy. Yo creo que en todo caso, como hoy le hice preguntas de sus ancestros muy antiguas, que de pronto no tenía tan frescas. Sí, que no los tenía tan frescas. Pues claro, le estoy haciendo a que se esfuerce más en el recuerdo, pero sí, era como claro. Para poder, porque me parece importante entender a qué se dedicaban sus ancestros, para poder conducir mejor lo que quisiera conocer de su vida personal, sobre todo en este pero quisiera hacerle más preguntas luego sobre el paisaje, sobre el entorno, sobre el bosque, sobre otros oficios que contribuyeron a los silleteros, como el cultivo de pencas y la producción de cabulla, sobre las casas que se fueron construyendo también con tierra de tapia. Sí, sobre el liderazgo, las acciones comunales, luego en los años 60, cuando ustedes empiezan a hacer obras para la vereda, caminos, espantos, huacas, o sea, hay una cantidad de datos que me parecería interesante preguntarle, que yo sé que usted ha escrito sobre eso, y esa historia la tiene. Pero hoy yo me vine con el riesgo de empezar a desentrañar sus raíces, sus ancestros, sus antepasados, porque la información que me ha dado es súper clave, porque me ha dado nombres propios y me ha dado fechas, ¿cierto? Que eso es muy difícil de manejar también a cierta edad. Fechas. Entonces, yo creo que, bueno, para no agotarlo, no sé si Juan Guillermo, Jenny, querían aprovechar y hacer alguna pregunta en el marco de lo que él ha venido conversando, o si suspendemos entonces por hoy, porque yo sí lo siento un poquito cansado. Jenny... Sí, lo que pasa es que él ya claro. Conversa muy poquito. Inclusive sí. Vienen los hijos, claro. Papá, y que entonces, y conversa dos palabritas y no se cansa. Entonces, claro. Sí, okay, y sí, se agota sí. Y yo creo que tenemos que tener mucho sí. la salud, ¿cierto? Sí. Lo que además, conservar la salud. Y yo quería hacerle una última pregunta para aprovechar que Juan Guillermo está aquí acompañándome. Es, ¿será yo presa? Si conserva, no, pero no tiene que quedar grabado. Si conserva... la silleta, alguna herramienta antigua, algo que fuera, por ejemplo, de sus abuelos o de su papá o de usted, en la que ustedes nos permitieran hoy tomarle una fotografía de eso. Aquí están las herramientas. De 1937. Ahí está el sí. Pilón. Hay algo. Está el pilón de la abuela, está el barril, Está todo, acá está en la, y aquí está el asadón, aquí está del abuelo, escuchemos el que nos puede decir, y usted ahorita también nos complementa con ese datito, doña Carmen. Ah, pero claro que bueno, si ¿qué? Quiere lo sí, puede mirar usted. De 1937 hay algunas herramientas y antes de 1937 las herramientas con las que mi papá me enseñó a trabajar. Doña Carmen ahorita nos las muestra entonces, y ella seguramente sabe cómo se llaman. Sí. Y nos autoriza a tomarle foto de esto, de estos objetos. Sí, señor. No, ah, bueno. Ojalá. Y a Jenny le agradecemos tanto esta oportunidad y las pasadas, porque es que Jenny es Hincapié Quintana, porque es que entonces el bisabuelo suyo, Daniel Hincapié, tiene mucho que ver con Santa Elena. Ah, no, perfecto. Y don Luis, usted, como ya me presentó a los abuelos, los nombres y sus tíos, ¿usted tiene foticos de ellos? De pronto, yo veo aquí muchas fotos suyas. No. De pronto... Ah, le voy a preguntar a doña Carmen, a ver si de pronto ella... Le quiero agradecer, de verdad, por habernos concedido a usted este espacio, por habernos permitido registrar su voz y su imagen. Quiero decirle en nombre de la Secretaría de Cultura que esto que usted nos acaba de entregar hoy lo vamos a llevar a un archivo oral, ¿cierto? Donde queremos conservar la memoria del territorio, y entonces eso es un asunto en el que queremos como contarle al mundo entero de dónde es la procedencia y los orígenes de los silleteros. Muy bien, vamos, señor. Muchas gracias. Perdona, acá donde está. Y listo, ya le podemos poner el tapabocas. Le va a tomar unas foticos. Unas foticos y le ponemos el tapabocas. Listo. Este taciso humilde y ya casi olvidado fue antaño un instrumento de gloriosa prestancia. Dicen que él es el culpable del sol de los venados, porque cortó el crepúsculo cuando cortaba caña. ¿Eso es un escrito suyo, un poema? No, señor. Eso es un poema de Jorge Robledo Ortiz. Ah, sí. En la casa de los abuelos. Pero usted también escribió poemas. Sí. ¿Se acuerda de alguno ahí con el que nos despida? Silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile, es Antioquia la que pasa. ¿Eso es tuyo? Eso es mío. ¿Lo podrías volver a repetir para que quede en video? Hay que cambiarlo, ¿no? Hay que poner el micrófono. O sea, ese es suyo, ese emblema que se dice tanto... O hacemos en la tanda que vengamos una serie de poemitas y... De eso, así. más bien, sí. Y es que yo me emociono. Y usted tiene grabadas canciones por ahí para escucharlas. Sí, señor. Ah, bueno, eso después no lo... Con ¡amor! Sí, después si queremos, sí. Yo les voy a... Eso sí. Para que me cuente después la historia, cómo conoció a doña Carmen, cómo se enamoraron. ¿Cómo se murió todo? Sí. A ver, Aligno, fíjate. Sí, es lindo porque se lo hizo el hijo reciente, porque lo hizo entonces por los dos lados, el uno por el lado español. Me da un permisito de las sí, por un, que por un lado día. Español y por el otro inglés. Ah, sí. Está sí, recién hecho que lo hizo. Yo les cuento lo que sé siempre. Sí, porque además usted es de David Sánchez. Sí, yo soy la hija del fundador. Claro, sí. Aquí está toda la historia. Necesito que me hable de los Sánchez. Claro, me hable de su acá papá. Está toda la historia. Mi papá, porque mi papá es un símbolo. Mi papá es el símbolo de los silleteros. Todavía en este momento él está en la marca, él es la marca. Ajá. Sí. Don Luis, él es el que bajaba de cachaco. Aquí, por favor, señor. Yo tengo el sombrerito, mi papá era batería de cachaco. Imagínate que iba a coger las flores de cachaco. Llegaba en Medellín y no se quitaba el cachaco, sino que se iba a coger las flores. Y papá, yo se las cojo. No, es que yo sé cómo las voy a coger y él las iba a coger. Porque, y él era el cachaco, lo llamaban el cacique. Porque el cacique. Un segundito. Yo quiero hacerle muchas fotos. Voy a sacar otro lente, un segundito. Y eso es muy interesante para la cultura de Santa Elena. A mí me llamó mucho la atención Belisario Betancourt cuando fue ministro del Trabajo, porque en Cali, en una reunión, hablamos de Amagá, su tierra. Y como yo trabajé como promotor social en 54 municipios de Antioquia, en el municipio de Antioquia, no en el parque de Berrío o en el parque de cada municipio, sino en todo el municipio. Entonces, para mí es muy interesante la cuestión de la cultura. Don Luis, me va a mirar a mí, por favor, un segundito, sin hablar, que le voy a hacer un bello retrato como el que usted se merece. Vamos, si tú tomes el agua, panelita. Sí, para que se caliente. Para que se caliente con este frío. ¿Qué fue? Bien, le daban un rico. Es que no le dio un infarto. Hombre, los cuatro años. Hace 4 años. Sí. Y del infarto le así las como secuelas, está eso. Y las secuelas son parkinsonismo. Y el parkinsonismo ya perdió el equilibrio del todo. No tiene la, pero el parkinsonismo. Me miro otro poquito diferente. Aquí. Entonces, ¿sabe cómo? Eso. Tomando chocolatico. Y entonces, él perdió el equilibrio. Perdió la parte del equilibrio. Epa. Muy buena esa. Para de frente, para atrás. Entonces usted ya no se voy a hacerle otra porque usted está ahí, pues mejor ya usted dicho. Lo tiene que llevar, inclusive nos van a traer una silla de ruedas. La última vez que tocó. Y el papá, yo quiero en el parque arde. Yo quiero, papá, que usted siga. No, ya pues ya. Súper. Una cosa así. Entonces, no. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a quitar aquí el micrófono. Eso fue muy difícil ya, porque él se cae así. Inclusive en este momento. Los llevamos 3 veces a urgencia porque se cayó, se fue, se va a parar de la cama y se fue y se tuvo que llevar a urgencia. Le voy a meter aquí la manito. Porque se da eso en la cabeza. Porque él se va. Vamos a coger el bastón y se va. Pero usted tiene que estar ahí pendiente de él, porque si él coge el bastón se va. Usted ya no lo puede dejar en un momento. Entonces, ya tiene que estar en un permanente. Muy bien. Porque si no fuera por eso, él estaría. Porque tiene la memoria todavía. Amor. ¿Qué quiere amor? Perdió mucho amor. Es un amor, pero impresionante.